llega lo inesperado para San Juan, Mendoza y San Luis. ¡Pirañas! Sepas que si tú me faltas, mi vida ya no es vida sin ti. Estoy acostumbrado a vivir muy junto a ti. Nada soy sin ti, sin tu cariño yo no sé vivir. Pero la ausencia de tu corazón hoy me está matando. Dime tú por qué si ya no estás aquí. Dímelo por qué te fuiste, si todo te lo di. Dime tú por qué si ya, que ya no estás aquí. Dímelo por qué te fuiste, si todo te lo di para ti. Con todo el sabor para vos, Beto. Sepas que si tú me faltas, mi vida ya no es vida sin ti. Que estoy acostumbrado a vivir muy junto a ti. Nada soy sin ti, sin tu cariño yo no sé vivir. Pero la ausencia de tu corazón hoy me está matando.